programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Mi nombre es Enrique, estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y nuestra vía de comunicación es 155-10-59-72. Para quienes quieran dejarnos sus mensajes o mandarnos saluditos, lo que ustedes quieran. Desde ya, un saludo muy grande a los compañeros de Flowser que nos están escuchando. Bueno, y nada más. Bueno, y esta semana corta, empezó un día martes. Un poco la idea teníamos que, bueno, un intento frustrado de este equipo de La Chispa de poder ir hasta San Juan, donde se estaba realizando la 19ª Asamblea Nacional de la AWAC, Unión de Asamblea Ciudadana, que estaba sesionando en San Juan. Por problemas personales y de todo tipo, ¿no? Económico, de movilidad, no se pudo ir. Y bueno, un poco la intención era que este programa íbamos a traer esa experiencia, íbamos a comentar sobre algo tan importante como es en todo el oeste argentino, la defensa del territorio, la defensa de los recursos naturales, en contra de los emprendimientos megamineros que son depredadores, secantes y saqueantes, como se los denomina, como nosotros también los denominamos. Y bueno, lamentablemente no tenemos eso, pero se produjo un hecho que también ha acaparado la atención de todo el movimiento asambleario nacional, que fue esta terrible enfrentamiento con Zona Liberada que se produjo en Rawson, provincia de Chubut, donde la patota de un gremio de La Boca, en concreto, golpeó, atacó a un grupo de asambleístas que estaban en, digamos, como siempre, tratando de marcar una presencia, porque se trataba de una ley importante en la provincia que podía o no cambiar el rumbo, digamos, de la mega minería en esa provincia. Sí, qué paradoja, ¿no? Yo quería decir, con respecto a esto que vos mencionabas, que si bien no se pudo hacer realizar esta entrevista que teníamos planeadas para el día lunes, mirá vos lo que son las cosas, ¿no? Que de todas formas hoy en este programa terminamos hablando de este tipo de, o sea, de estas asambleas, de esta expresión popular que son las asambleas ciudadanas, y bueno, en este caso en malas, ¿no? Porque se muestra cómo el gobierno utiliza a sus serviles, que son las patotas de los sindicatos, para tratar de amedrentar y tratar de flaquear el movimiento popular que son estas claro, asambleas ciudadanas, ¿no? Recordemos que, bueno, que acá tenemos un comunicado de la Unión de Asambleas Ciudadanas que está fechado con fecha 26, o sea, el lunes claro, 26 de noviembre. Y bueno, un poco ellos ya advertían de que se estaba preparando un chanchullo ahí. Claro. Dice así: alerta ambiental, la tradición del pueblo de Chubut está en marcha. Convocan a movilizarse la legislatura provincial a partir de las 15 horas el martes 27 de noviembre. Finalmente, durante el feriado nacional, intentaron ingresar a la legislatura las reformas al marco regulatorio habilitante de la mega minería. Entre gallos y medianoche, la ausencia de la diputada argentina Ica Martínez por el fallecimiento de su padre pospuso el tratamiento un día más, confirmando las sospechas de las asambleas socioambientales que ven en la funcionaria un rol preponderante en pos de la habilitación de la mega minería. Sobre la medianoche del lunes 26 de noviembre, Comenzaron a acampar gremialistas de la UOCRA y las fuerzas de seguridad cerraron los ingresos a la Casa de Gobierno con doble vallado. Para mañana, se refiere a hoy, se espera la llegada de obreros, ¿no? Esto está fechado con fecha 26. ¿Y por para eso? Mañana, ayer salió. Ah, claro, para el martes, perdón. Para mañana, que se refiere al martes, se espera la llegada de obreros que trabajan en la construcción de la doble trocha. Desde Paso del Sapo estaría en viaje un contingente pro minería. Como hace 10 años en Esquel, gobierno y mineras preparan fuerzas de choque para mostrar a la sociedad un apoyo que no es real. El diario Jornada, habitual operador a favor de la mega minería, exhibió encuestas que demuestran que una amplia mayoría rechazaría la minería de gran escala. Esta sería la verdadera razón por la que el ministro Javier Touriñán descartó de plano hacer una consulta popular provincial. Y no así la banal excusa que utilizó cuando dijo que el pueblo gobierna a través de sus representantes. La consulta popular tiene tanta validez constitucional como el argumento utilizado por el ministro de gobierno. Bueno, acá después pues, dice, hacemos responsable a las máximas autoridades y a los legisladores de la provincia por cualquier situación de violencia que pudiera generarse. Bueno, yo digo que esto, comentémoslo, ¿no? Porque esto nos sirve como para introducir el tema. Justamente esta diputada que se ausenta por un problema de pérdida de un familiar es, digamos, la que impulsa y la que también, al no estar ella, como se suspende la medida para que, bueno, ella después se lleve todo el rédito político y toda esta historia, ¿no? Acá están denunciando las asambleas, ¿no? Este modelo se sostiene a partir de la complicidad y a partir de la presión de los sectores netamente interesados, que son las mega mineras, las empresas, las corporaciones, el gobierno, ¿eh? Que es el Chubut, es el gobernador, es Bussi, es un hombre del palo de los Kirchner, no es ni radical, claro, ni justicial, ni demócrata, bueno, que demócrata, claro, está acá en Mendoza. Y los sindicatos, que con la excusa y la justificación de que estos emprendimientos generan mano de obra, ellos van detrás del negocio, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Claro, que es la caja chica, porque encima... Claro, o sea, la caja chica, la terciarización, como lo hemos venido mostrando, claro, en conflictos cercanos que han habido, que se encargan de terciarizar a los empleados para precarizar el salario, bueno, y todo lo demás. Bueno, el hecho es que, bueno, después lo vamos a seguir desarrollando. Esto pasó ayer martes 27. Hasta el mediodía todo era normal, todo era regular, hasta que una chispa encendió la pradera, como decimos nosotros. Y estas patotas mostraron uñas y dientes y actuaron sobre la población. Eso lo comentamos en el próximo bloque. Bueno, hasta el próximo bloque. Soy simplemente en mí cantó una voz, un instrumento con pensamientos contra el dolor, un instrumento con pensamientos contra el dolor. Simplemente pizza y pizarrón, yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución, yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución. Ay, lamento sin paz, quiero este pueblo en un solo grito de libertad, quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Yeah. noche el guerrillero fiel, junto a obreros y estudiantes, sol de un nuevo amanecer. Padre Santo de la Higuera, en Santiago vio nacer otro santo en Chacarera, sangre y barro, un nuevo rey. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho murió vencer. Entre montonera y lucha se asoma Treleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. Tiembla el monstruo imperialista, no quiere perder, y aunque mates si lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho morir o vencer. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, una radio hecha por ustedes y para ustedes. ¿En el trabajo no te dan un respiro? Tranqui, acá te lo damos. Tiempo libre. A veces voy, a veces vengo, cuando te miro se me para el tiempo. Martes 18 horas. De la manera, pero nunca me sales que me quema. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Y es que me pone tierno. 2 de cada 5 personas padece hipertensión y la mitad de ellas no lo sabe. Reducir el consumo de sal en las comidas, salir a hacer ejercicio y evitar el sedentarismo previenen la hipertensión. Sal menos, sal más. Campaña de prevención de hipertensión OSEP 2012. Más información en www.osepmendoza.com.ar. Historia de mis abuelos. Ayer, hoy y siempre, compartiendo vivencia de los abuelos y abuelas. Anécdotas, noticias, experiencias, cuentos y mucho más. No puedo perder. Historia de mis abuelos. Porque me mata. Con la música que nos gusta a nosotros. Historia de mis abuelos. Quiero revivir la dicha de hacer esa etapa feliz. Todos los domingos de 11 a 12, con la conducción de Silvia Quiroga, por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. El amor es hoy, si la juventud tan fugaz se marchó. La voz de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios está en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Temporada 2012. Así bailaban mis abuelos, elegantes marcando el compás. Así bailaban enamorados, mientras giraban al ritmo del vals. Así bailaban mis abuelos, con el mundo rodando a sus pies. Abuelos, no lloren, abuelos. 89.3. Que la calle no se calle. La calle es un espacio de expresión y una galería de arte a la que tiene acceso todo el público. Si tenés algo para recitar, cantar, gritar, anunciar o lo que se te ocurra, te esperamos en el Fantasma de la Máquina. Los jueves a las 17 horas, en la Radio Cuyum 89.3. Te esperamos. que la calle no se calle. Los esperamos este sábado a las 11 de la mañana en la Escuela Escalabrini Ortiz, Rawson y 9 de julio. A todos los jóvenes entre 15 y 30 años que quieran participar del proyecto Inclusión y Desarrollo Humano por medio del trabajo cooperativo, para comenzar a darle forma a este proyecto. Inclusión y Desarrollo Humano por medio del trabajo cooperativo. Puedes contactarnos en facebook.com/Rodrigo Piña o acércate a la escuela. Porque el pueblo está de pie y dando pelea. Vengo cantando esta samba con redoble libertario. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Guerrillero, che comandante Guevara. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y montañas, patria o muerte su destino. Todos los miércoles a las 19 horas por FM 89.3 Cuyum. Patria o muerte su destino. Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155-10-59-72. Bueno. No, lo que quería decir yo es que, bueno, aprovechamos la tanda para pasarles un paneo de los programas que tiene Radio Comunitaria de Cuyum, para hacerle conocer que, bueno, de que es una radio que está hecho con el esfuerzo y de cada uno de los que lo hacemos, ¿no? Así como nosotros decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, la radio dice que este es una radio hecho por la gente para la gente. Sí, muy bien, y con todo el compromiso que cada uno le pone a su programa, sí. al de todo tipo que tenemos acá, programas que hablan sobre la problemática del agua, sobre la problemática de los de los ancianos, la tercera edad, ¿no? De música para jóvenes, rock nacional, el reggaetón, de todo, variadito para todos los gustos, de los barrios. Bueno, esto es Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, y recién estábamos hablando de este tema de Rawson Chubut, ¿no? O sea, la importancia que nosotros le damos a este hecho es porque justamente en la provincia de Chubut se está dando una situación que puede llegar a ser una prueba piloto para repiquetear en todo el país, ¿no? Porque en Chubut existe una ley, la ley 5001, por la cual se prohíbe los mega emprendimientos mineros. Así como nosotros tenemos la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas, ¿verdad?, específicas como el cianuro, el xantato y otros derivados, que en definitiva invalida la posibilidad de las explotaciones megamineras. En Chubut también existe esa ley, ¿no? Bueno, aquí que lo que querían hacer con esta ley no era, era modificarla, no exterminarla, digamos, lo mismo que quisieron hacer acá. Claro, y de última, manipularla de tal manera que sin tocar la ley, porque ellos están hablando del marco regulatorio de la ley. Claro. Entonces lo que se está planeando y lo que se está haciendo solapadamente para engañar a la población, para engañar a los chubutenses, Sectorizar. Claro, sectorizar la provincia, el territorio de la provincia, para que justamente en los lugares que a ellos les interese se pueda ejercer esto de la mega minería, claro, ¿no? Y bueno, y de esa manera se respeta, no sé, bueno. Pero el asunto es que esto es una vil patraña, así como está el dicho, echa la ley, echa la trampa, la trampa por acá viene que en el marco reglamentario de la ley, ¿sí? Y también dentro de estas características que se está viendo, cómo se trabaja, cómo trabaja este parlamentarismo burgués que nosotros denunciamos, nuestra concepción de proletaria, es que si una ley le molesta, hacen otra ley para tapar esa ley. Claro. Que es un poco lo que también se está buscando hacer acá, ¿no? Y hay un viejo dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Claro. Así que no queda muy escapado de lo que está sucediendo ahora. Y otro dato muy importante que hay en esta zona es que acá hacen mención unos asambleístas y vecinos que están al tanto de la situación, de que no es casual que hace unos días estuvo la presencia del vicepresidente Amado Vudú en Madrid, y el otro caso es que hace una semana se contactó que Jaguar, que es el ministro de Agricultura de la Nación, tiene la orden expresa de instalar la mega minería en Chubut, donde está prohibido. O sea, por eso decimos, ojo, atento acá en Mendoza, porque esto es como que si en Chubut se puede, en Mendoza también. Bueno, y ahí otro dato que nos dan, bueno, es que La Boca armonizó casi 20 colectivos con la patota. En el articulito que leímos recién, parte del artículo, hablaba de gremialistas. Esa gente no es, o sea, esa gente son lumpenes, contratados, patoteros, contratados y manejados por el gremio, por supuesto. Ahí nosotros, bueno, le vamos a hacer una corrección a los compañeros de las asambleas que escriben el artículo, porque estamos hablando de una patota, ¿no? Que es representante de un gremio, o que son funcionales a un gremio y funcionales a un proyecto. Y también le vamos a ellos también en otro artículo, dice, decenas de heridos por represión en Rauch. Acá no ha habido represión, ¿no? Represión es cuando una fuerza pública enfrenta a la población y reprime para dispersarlo o lo que sea. Acá ha habido una zona liberada, que es lo que denuncian los compañeros de la asamblea no a la mina de Rawson y de Esquel. Han liberado o sea, acá ha habido total ausencia de la fuerza pública, ya sea policía provincial o gendarmería. La patota se le extendió prácticamente una emboscada a los asambleístas, porque ellos ya estaban desde la madrugada acampando en las afueras de la legislatura. Cuando llegó la gente, terminó siendo rodeada por esta patota, y bueno, y ahí vino la agresión, no la represión, la agresión a mansalva hacia los compañeros asambleístas. Por eso se habla hasta de una carnicería, ¿no? Sí, si se quiere. En la legislatura de Chubut. Esto fue consecuencia de que, bueno, de la connivencia que hay, que nosotros venimos denunciando históricamente, de lo que es esta maldita trilogía, sí. Que son los monopolios. La Trinidad. En este caso, los proyectos megamineros. El gobierno disfrazado de nacional y popular, y los sindicatos patoteros que ponen a sus bandas, que así como los ponen para reprimir, para enfrentar, no para reprimir, así como los ponen para enfrentar a un sector de la población que está en contra de un proyecto maderero, también los ponen también para amedrentar y someter a los trabajadores en los campamentos y ese tipo de cosas, que sí, eso dentro de lo hemos estado hablando también, ¿no? Bueno, además de todo eso, que podemos, yo quiero destacar algo importante que ha sido la acción del medio comunitario La Olla TV, que ha sido uno de los medios que difundió ampliamente la noticia, y bueno, la solidaridad con los compañeros de Chubut, bueno, que están peleando por preservar Simplemente, mira, y acá lo dice en pocas palabras. Acá, preservar un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. O sea, es lo único que quieren y lo que reciben a consecuencia de esto es la patota sindical que se les viene encima. Claro, la paliza. Porque como queda demostrado que a los monopolios lo único que les interesa es la ganancia y no el hombre, sobre todas las cosas. Por eso utiliza todos los medios que tiene a su favor, y que en este caso es el Estado y las patotas gremiales. Claro, o sea, no vamos a decir como institución del Estado. Claro, para que quede claro, esto no es un hecho del gobierno de Chubut en contra de la población, no. Es un hecho de los monopolios que quieren actuar en Chubut con la connivencia de, como dijo recién acá el negro, con la convivencia de los sindicatos y del Estado a su servicio. Y el Estado y el gobierno. Claro. Ahora, bueno, acá, digamos, la riña ha sido feroz, la paliza fue grande, porque estamos hablando de gente que son asambleístas, que son ciudadanos, que van con su familia, van mujeres, chicos. Y bueno, adolescente. Y sobre ellos se ha descargado la peor furia de estos salvajes, bueno, quedando tres personas internadas, un chico de 15 años golpeado, mal golpeado. Y bueno, esto es lo que nosotros decimos que cómo se disfraza este gobierno de Nacional y Popular, ¿no? O sea, que está un paso del fascismo con estas actitudes. ¿Ah? Porque libera zona, permite este tipo de represalias sobre la población, y bueno, como vos decías, al monopolio le interesa la ganancia, al gobierno y a los sindicatos le interesa el negocio, ¿ah? Y nada de preservar a generaciones futuras, que eso sería estar pensando y ubicado el pensamiento como el hombre, como el primer receptor, primer y último receptor de cualquier política y de cualquier emprendimiento, ¿no? Bueno, como vemos, una muestra más de que el pueblo está a la ofensiva, movilizado para poder acceder a una vida digna y para seguir manteniendo su dignidad en pie. Como hemos dicho muchas veces, la revolución está en marcha. Hasta el próximo. Yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución. Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo, mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día todo cambiará, habrá una iglesia escuchando La Chifa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum, 155 10 59 72. Bueno, y estamos en Barrio La Gloria, por si nos quieren venir a visitar, Manzana de Casa 15, y también ponemos a disposición de los trabajadores este micrófono que comparta con nosotros los días miércoles. Bueno, esto que estábamos charlando recién. Sí, nos quedó un temita que lo discutimos ahí en el corte porque nos quedamos los dos con ganas de decir algo. Claro, esto que estuvimos charlando recién no lo vimos en TN. No lo vimos en Canal 26, no lo vimos en 678, menos, tampoco en el Canal 23, no lo vemos acá en el Canal 7 del Grupo Vila Mendoza, ni el Canal 9, que está un híbrido ahí, que no sabemos si es de Clarín o de Vila. Eso no se vio en la prensa burguesa, que le llamamos nosotros, la prensa, claro, comercial. Ya sea en los medios opositores o en los que supuestamente quieren hacerlo ver como opositores, o en los medios de transmisión nacional, o sea, oficialista sería. Entonces, bueno, nos parecía a nosotros que muy buena el trabajo que hicieron los compañeros de La Olla TV, porque antes o después del 7D, las únicas que tenemos este tipo de convivencia con las luchas de la clase obrera y de los trabajadores, somos los medios comunitarios. Claro, muy bueno. Que luego del 7D vamos a tener un montón de complicaciones por el solo hecho de ser comunitarios, y eso significa que nos bancamos entre nosotros, los mismos que hacemos los programas, y no tenemos ningún Paganini, digamos. No hay ningún monopolio detrás. Claro, ni el más chico, ni el más grande. Ni el Estado, ni nadie. Claro, entonces por eso esto lo queremos comentar en este marco, ¿no? Que hoy se está hablando en todos los medios este asunto, se está invitando a foros, a discusión de la nueva ley de medios, para una expresión plural del pueblo a través de los medios de comunicación. Y bueno, acá estamos viendo lisa y llanamente que esto es pura cháchara, puro verso, es conveniencia de grupos determinados que quieren acaparar mayor o menor ganancia a través del comercio que también les da la posibilidad de hacer a través de la radiocomunicación. Bueno, y otra cosa que hay que destacar ante todo esto es que el gobierno se jacta al hacer esto, de que se enfrenta a un monopolio que es Clarín, y bueno, y hacen ver como que Clarín es el único monopolio que existe en Argentina, ¿no? Las multinacionales que se encargan de estos emprendimientos megamineros en Chubut, en San Juan, en La Rioja, en Mendoza, si se quiere también. En Córdoba, Monsanto. En Córdoba o en donde sea, en cualquier punto del país, no son monopolios. Claro. El único monopolio que existe en Argentina es Clarín. Claro, y para el gobierno, para la visión del gobierno, o quienes pretenden ser nuestros representantes, hay una visión de que hay monopolios buenos y monopolios malos. Claro. Monsanto es un monopolio bueno, porque eso se ha asociado, el gobierno nacional se ha asociado a Monsanto para promover una semilla transgénica que quieren imponer, así como acá, a sangre y fuego en Córdoba. Claro. ¿No? Que también ha habido represión y patoterismo en el municipio de Malvinas, que es donde se quiere instalar esta planta de Monsanto, donde la señora presidenta hace un par de meses se jactó de que habían firmado una sociedad a través del INTA, bueno, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos la farsa del discurso nacional y popular, ¿no? O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no, ¿no? Se jactan de no mandar a reprimir. En el norte han mandado a la gendarmería a repartir palo a troche y moche a los compañeros que trabajan en los ingenios, a los pueblos originarios de Formosa y del Chaco. Y año gendarmería ha paseado lindo, claro. ha repartido lindo palo. Y si no, manda estas patotas, claro, que las disfraza de trabajadores con con casquitos, y pero los arma de palos y cadenas para que golpeen a la población. Pasó en Tinogasta, en Cerro Negro, pasó ahora en Rawson, ¿eh? Recordemos que acá en Mendoza también hubo una escaramuza con los supuestos trabajadores mineros, con sí, la asamblea. Y además, además de todo, no solamente que los manda ante una posible manifestación de asamblea, sino que los tiene laburando desde adentro, provocando miedo y represión día a día dentro de cada fábrica, ¿no? O sea, dentro de cada institución de cada centro planta industrial. Bueno, para eso tienen las patotas sindicales, para eso se organizan, para amedrentar al trabajador. Claro, o sea, dentro, para los que están dentro del proyecto ya trabajando, y para los que están en contra de que, claro, de que se lleve adelante dicho tal o cual proyecto. Bueno, ahí vemos cómo un poquito queríamos dejar claro que las cosas no son tan como se quieren mostrar en los medios burgueses. Claro, que el 7D no va a cambiar nada, claro, para el pueblo, para la clase obrera, para los trabajadores, para el pueblo que lucha tampoco va a cambiar nada. Y bueno, y por ejemplo, vos lo dijiste, en ese caso, para muchas radios comunitarias como las nuestras, que se manejan con el esfuerzo individual, el esfuerzo personal de todo lo que hace en la radio, nos vamos a encontrar con un montón de exigencias de esta ley que va, en algunos casos, hasta hacer peligrar la continuidad, ¿no? Por suerte, nosotros estamos tomando algunos recaudos, pero indudablemente que esta ley, como todas las leyes de la burguesía, está hecha justamente para los que tienen y no para el pueblo. Bueno, pero nosotros además de estar tomando recaudo, contamos con el apoyo de todo el pueblo, de todo el pueblo de nuestro alrededor y de nuestros radioescuchas, para que llegado el momento sepamos qué hacer. Bueno, y vamos a seguir dando algunas otras noticias, como es el caso en la ciudad de La Matanza, esto es en Buenos Aires, donde los profesionales de la salud se han dispuesto a hacer, el día de hoy hicieron una movilización en la mañana donde pedían mejoras en la atención de los hospitales y salas del distrito de La Matanza, ¿sí? Entre todas esas faltas y falencias que hay en la salud en La Matanza, pedían la reapertura de la maternidad del Policlínico Central y evitar el remate del CEMEFIR. Es una institución donde hacen la rehabilitación física y motriz, que esto lo quieren cerrar por algunos negocios inmobiliarios que van a dejar mucho dinero, ¿no? Otro de los reclamos que se hace en este caso es que el Hospital de Niños de San Justo por primera vez en 50 años cerró su guardia por falta de médicos, siendo que es el único hospital de San de niños que hay en 50 kilómetros a la redonda. Bueno, y también se han denunciado que cerraron salas en el distrito la semana pasada. O sea, todo esto referido al distrito de La Matanza. No, tenemos que aclarar que La Matanza, Buenos Aires, tiene una población casi como de toda la provincia de Mendoza. O sea, por lo menos son 2 millones de habitantes en ese distrito. La Matanza no es el famoso que si gana La Matanza, el presidente que gana La Matanza gana Buenos Aires. El gobernador que gana La Matanza gana la gobernación. Bueno, mirá vos qué punto estratégico para los gobernantes, ¿no? En el que a la hora de elecciones seguro que le van a abrir 30 salitas. No sé, porque acá indudablemente hay un trabajo como se está viendo acá en todo el país, que es un deterioro de la salud pública en beneficio de la tercerización y del trabajo y justamente de la tercerización en que sería un paso a la privatización de la salud, ¿no? O sea, eso se está viendo en todos lados, acá en Mendoza también pasa, quizás no es tan visible como en estos lugares de Buenos Aires, porque aparte también hay intereses que tienen que ver, como vos decís, con intereses inmobiliarios que de arrasar con lugares y edificios, porque son gigantescos allá en Buenos Aires, no son como acá. O sea, un hospital, dos o tres veces el hospital central nuestro, que claro, es inmenso, que es grande, para nosotros bueno, es el más grande. Para ellos tienen, por ejemplo, uno ve cuando va en la ruta, en colectivo, en auto, hay un hospital ahí que no sé si es el Garrahan, sí, que son como cuatro pabellones. Sí, sí, he tenido el gusto gigantesco de verlo. Sí, sí, es muy grande. Y aparte los predios que también abarca. Bueno, pero el caso acá es que los profesionales de la salud de la zona se movilizan para enfrentar esta depreciación que hay de la salud pública, y por supuesto estas demandas son de exigencia al gobierno provincial para que revierta la situación, ¿no? Bueno, el gobierno provincial, digamos que estamos hablando del gobierno de la provincia de la de Buenos Aires, que es el fulano Scioli, que también se candidatea como posible candidato presidencial, ¿no? O sea, que fue vice de sí, Kirchner, de Kirchner, ¿no? O sea, siempre está aprendido. Fue también vice de Menem. Ah, o sea, bueno, que viene prendido hace rato este individuo. Bueno, De vice. Sí. bueno, no nos asombremos. Bueno, y además se pide como puntos así de reclamo, lo vamos a pasar a leer: cumplimiento de la carrera profesional hospitalaria, concursos ya para pases, ingresos y funciones. Esto debe ser porque los mismos del gobierno deben poner a dedo y no respetan el trabajo, la antigüedad que tenga cada uno en su puesto, ¿no? Basta de contratos basuras todos a planta permanente. Por la apertura de la maternidad de policlínico de San Justo y evitar el remate del CEMEFIN. Bueno, estos son los cuatro puntos con los cuales van en la avanzada reclamando los profesionales. Y bueno, obviamente con el apoyo de toda la población de toda la población del lugar, ¿no? No es que son cuatro locos que se les ocurrió reclamar. Bueno, nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Una espina en el ojo, no me la puedo sacar. Una espina en el ojo, no me la puedo sacar. Cuatro días con la espina y no la he podido sacar. Una espina en el ojo y no lo puedo cerrar. Una espina en el ojo y no lo puedo cerrar. Cuando me saque esta espina, yo dormiré hasta cansar. Una vez. seguís escuchando La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. También podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y más tardecito, bueno, va a estar para disponible. Ahora, bueno, nosotros acá hemos, en programas anteriores, viejos programas, hemos hablado muchas veces de lo que es el impuesto al salario, que lo llaman ganancias cuarta categoría. Hemos hablado de que al trabajador no solamente se lo explota y se le extrae plusvalía en su propia producción, sino que también después viene otro saqueo, que es el que nos produce el consumo, bueno, el pago de impuestos que se nos exige para vivir en comodidad en sociedad, ¿no? Entonces, un poco la idea en este último bloque era comentar, más que nada, a ver si se puede entender, qué es lo que recauda el Estado Nacional, ¿no?, en carácter de impuesto, a qué responde cada sector y bueno, y en qué se lo destina, ¿no? Porque muchas veces nosotros hemos oído hablar de que este gobierno está generando trabajo, está ampliando fuentes de trabajo y un montón de cosas, ¿no? Pero ¿con qué lo hace? ¿Con la plata que le saca a los trabajadores? Lo hemos dicho nosotros, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadrito donde habla del total de recaudación que tiene el Estado. Los ítems más grosos, los ítems más salientes, sobre el que más recauda de un total del 100%, de que sería el total de recaudación por impuesto, del que más recauda es sobre el IVA un 27%. Sí. El IVA es el impuesto al valor agregado. El IVA es el impuesto que pagamos todos los argentinos, hombres, mujeres, grandes, chicos, viejos, en cualquier compra que hacemos. Una golosina que compra nuestro chico en el kiosco está pagando IVA. La compra del mes que hacemos para abastecer nuestras alacenas paga IVA. Sí. Las facturas de impuestos que recibimos de la luz, del gas, vienen incluido el IVA. O sea que es un impuesto que pagamos todos, ¿sí? Entonces, el 27,9, casi el 28% del total de la recaudación de impuestos es por IVA. Bueno, en segundo lugar tenemos las retenciones salariales, que son... Claro, las retenciones salariales son las que las que paga el trabajador como aporte para la jubilación. En mayor parte y en menor medida el empleador. Recordemos que antes el que más pagaba era el empleador y en menor medida después eso con la ley de flexibilización laboral. Sí, con todas esas leyes se dio vuelta. O sea que el que paga su jubilación es el trabajador, ¿eh? Que le descuentan el 11% de su salario para este impuesto. Y el empleador creo que paga un 7, un 8, paga menos sobre el salario del trabajador. O sea, y ahí estamos aportando los trabajadores a esa torta el 26,7%. Claro, vos fíjate qué poquito la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Claro. Y a esta la están pagando los menos también, porque... Si bien hay muchos trabajadores, hay un montón que el 50%, si se quiere, está en negro. Claro. Entonces, el 50% de los trabajadores no está pagando, no está ayudando a crecer este monto con las retenciones salariales, digamos. Claro. Porque no tiene un salario estipulado está en negro y es parte de la estadística que el mismo gobierno nacional habla de la otra vuelta en el programa anterior, hablamos, ¿no? Sí, de sí. La hipocresía de este gobierno que hablaba de los trabajadores en negro, que lo había afectado al paro. Claro. ¿Ah? Bueno. Que pobrecito. No era pobrecito que, revolviendo al tema, no era pobrecito que tenían su trabajo en negro, sino pobrecito que no... Claro, que tienen trabajo en negro. Claro. Bueno. En tercer orden viene el impuesto a las ganancias. El impuesto a la ganancia es el que se le cobra a los empresarios comerciantes por la suerte que tienen de hacer una diferencia entre lo que invierten y lo que terminan ganando, pero siempre y cuando haya un trabajador de por medio, o sea que también lo pagamos los trabajadores. Claro. Y encima, este gobierno, manejado con leyes que vienen de la flexibilización laboral de Menem y anteriores, mantiene en lo que nosotros denunciamos como el impuesto al trabajo, que es la ganancia a los salarios de del trabajador de la cuarta categoría, que se llama, ¿no? Estamos hablando de cuarta categoría porque sería trabajador asalariado, esa categoría. Después, en tercera categoría vienen los cuentapropistas, profesionales, monotributistas y así. La segunda categoría creo que son las pequeñas y medianas empresas, y la primera categoría son las grandes empresas, ¿no? Uh-huh. Ellos pagan, supuestamente, entre comillas, pagarían ganancia, como dijimos, es la diferencia que hay, justamente la ganancia y la diferencia que hace el explotador, el capitalista, en tener trabajadores produciendo por una cantidad menor a la que vende, y eso se llama ganancia. Bueno, ellos tienen ganancia, pero no vamos a entrar en muchos detalles, pero ellos a veces ni pagan ganancias, ¿no? Porque se manejan con asientos contables entre IVA a favor y crédito fiscal a favor, y a veces no terminan pagando nada, solamente es un cruce de números que se ve reflejado en la contabilidad de la AFIP. Bueno, sí, teniendo en cuenta eso, y bueno, y sumando que hay un montón de impuestos más, que para no hacer hincapié en cada uno, porque se nos va a ir mucho, y, o sea, podemos nombrarlo, tenés el derecho de exportación, créditos y débitos de cuenta corriente, bueno, que son los mínimos, y estos sí influyen a los comerciantes. Sí, los que menos influencia tienen, influyen justamente de lleno al comerciante, claro, al capitalismo. Porque, por ejemplo, el crédito y débito en cuenta corriente es la que maneja el empresario. Claro, ¿no? Y tiene un 6%, claro. 6.4. Ah. Y lo de derecho de exportación tiene un 10.5. Tanto que se hizo, tanta claro. Laraca que se hizo con las retenciones móviles y sí. Toda esa historia que... Y ¿cómo se llama? Acá dice un otro, que debe ser un conjunto de todos, un 9.7. Claro. Bueno, vemos que acá el que más cara, el que más aporta al crecimiento del Estado en sí, del gobierno, es el trabajador, la clase trabajadora. Y sin embargo, todas estas ganancias que ellos consiguen a través del trabajo y del esfuerzo que hacemos diariamente, todos los que nos levantamos y vamos a laburar, no vuelven al pueblo. No vuelven, ¿por qué? Porque, o sea, volverán una mínima parte. Sí, vuelve una muy mínima parte, porque la demás se utiliza para dar subsidios a las grandes empresas que son las que nos explotan. Entonces, bueno, así vemos cómo funciona, ¿no? Acá dice que el estado de los monopolios nos expropia 100.000 millones de dólares anuales, como trabajadores que somos, ¿no? Sí. Bueno, vemos todo lo que podríamos solucionar con ese dinero, poniéndolo a disposición del pueblo y del hombre. Inimaginable todo lo que se puede claro, hacer. Claro, y esto un poco también nos está dando la pauta de qué tipo de estado tenemos, ¿no? Claro. O sea, este gobierno que se jacta de ser nacional y popular responde a un estado, que es un estado de clase que nosotros vivimos denunciando, que es el estado de la clase que tiene el poder, la clase dominante. ¿Ah? Entonces el gobierno es un administrador del estado que es del que tiene el poder, que en este caso son las clases dominantes, la burguesía. Acá bueno, los que ganan son siempre los mismos, ¿no? Y sumémosle que para esta época del año, si es por lo que crece, también crece la inflación, y se nos viene un impuestazo con aumento de agua, por ejemplo, aquí en Mendoza. Un 25%, y, como sí. Si nada, 25%, no, o sea. Nadita, nadita. Y, no hay inflación, pero se aumenta el 25%. Claro, y de luz y gas en otros lugares del país. Así que bueno, ahí vemos qué tan popular y tan nacional es este gobierno. Pero bueno, por eso mismo nosotros decimos que el pueblo y la clase obrera, la clase trabajadora se organiza y lucha, y estamos en una situación revolucionaria porque tienen la intención de juntarse y movilizarse y ir a la ofensiva en cada situación, en cada problema. Lamentablemente eso va a ser siempre y cuando justamente el pueblo se lo permita. Claro. O sea, hasta acá hay muchas cosas que se están viendo obligadas a frenarse, y bueno, ya hay varias victorias de los trabajadores sobre todas estas presiones y que ya se están dando a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, muy bien. Por eso decimos que la revolución está en marcha. Y vamos a cortar acá con el tema de nuestro programa para hacer una invitación a todos los niños que quieran participar del Pesebre Viviente que se realiza el próximo 22 de diciembre. Bueno, avisamos que todos los interesados deben arrimarse a la vidriería que está enfrente de la iglesia, porque es donde se va a hacer el pesebre, y tienen hasta mañana, hasta el 29 de noviembre para inscribirse. Bueno, chicos, ya saben, los que quieran participar de este evento pueden anotarse todavía. Bueno, y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, y como no hemos nombrado tampoco a nuestro ayudante operador, que es un trabajador que está colaborando acá con otra experiencia, donde está aprendiendo, donde está, digamos, colaborando con este programa. Y bueno, no nos queda más, nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Hasta la próxima semana. Y el Ecuador. El cielo del cóndor abre de par en par las puertas de Tiahuanaco, por donde pasa la tempestad. Despierta mi pueblo andino, y al despertar conmueve la luz del siglo su grito macho de